Muy buenas tardes, hermano. Bienvenidos. La verdad es un gusto enorme para nosotros poderlo recibir. Agradecerle al hermano Quispe que veníamos coordinando, que nos dio esta gran oportunidad de que nos puedan visitar acá en nuestra casa de la gobernanza. Yo como cacique y en nombre del consejo y de toda nuestra comunidad, le damos la bienvenida, los agradecimientos. La verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos y lo valoramos muchísimo, ¿sí? Esa fuerza que tenemos como pueblos, como hermanos, y acá está a la vista, ¿no? Está quedando todo en evidencia de que realmente somos unidos. Vamos a seguir siendo esto que ustedes vienen haciendo desde el norte de nuestro país, recorriendo, llevando todas las inquietudes, los problemas de cada pueblo para buscar una solución, para buscar una respuesta. Sé que lo van a hacer en nombre de todos, porque es así. Siempre uno está arriesgado a algo, ¿no? Si bien es cierto, somos por ahí distintas comunidades, pero como pueblos, como hermanos, somos uno solo. Entonces, quiero darle toda la fortaleza necesaria, pedirle a la Pacha que los guíe, que nos guíes, que los acompañe, que nos acompañe acá a esta lucha, a estos distintos reclamos de distintas situaciones, sea realmente una satisfacción para nosotros, porque sabemos de los problemas que están viviendo allá por Jujuy. Nosotros siempre desde acá hemos estado dispuestos a apoyar, a sumarnos las veces que sea necesaria. Como comunidad, como Unión de Aguita, estamos totalmente dispuestos y brindamos todo el apoyo que realmente sea necesario. Muchísimas gracias, que la Pacha nos bendiga a todos. Y quiero pedirle al hermano Quispe, si anda por ahí, para que nos cuente un poquito de lo que vienen andando, de lo que vienen pasando. Por favor, si se encuentra por acá cerca, muchas gracias. Bienvenido nuevamente.